va, ¿qué tal? Muy buenas noches. Miércoles 2020. Movida en la cantina Radio Crash 105 de la FM. La radio libre independiente de Gijón. Y este programa dedicado al mejor rock de los años 60 y 70. Y hablando de los 70, va a ser un año bastante importante. Vamos a volver a repasar, a recordar el disco de Leila del año 70. Vamos a empezar con otro disco de Deep Purple también del año 70. Y de casualidad, sin querer, sin pensármelo, sin hacerlo a propósito, he traído otro gran disco también de los 70. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada. Como no, vamos a tener esos minutos dedicados a recordar a las grandes pioneras del blues. Y claro que sí, como no, seguimos emitiendo desde Puerto de Tarna Abajo, número 5, desde el barrio de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Pues nada, venga, que es gratis hacerme compañía en los próximos 120 minutos de tu vida, en los 120 minutos de programación de esta emisora. Venga, que esto arranca ya. We'll be right back. Pues efectivamente, queridos oyentes de este programa, hemos empezado el Movida en la Cantina de esta noche recordando uno de los grandísimos LPs publicados en la década de los 70 y concretamente tal vez el LP que lanzó al estrellato ya para siempre a los Deep Purple. Este Deep Purple in Rock, un auténtico puntazo como trabajo. Hay que tener en cuenta que para este trabajo, que fue publicado creo hacia mayo del año 1970, se ha dado algo muy importante, que era que habían marchado dos componentes de los Deep Purple, de la primera formación, me parece que era, y entraron dos piezas fundamentales. Una de ellas sería el cantante Ian Gillan y otro también el bajista Roger Glover. Esto hizo que entrase sangre fresca, que entrasen dos compositores que debutaron precisamente con este grandísimo LP. Para muchos es el disco mejor de Deep Purple, esto ya va para gustos. Yo también podría recordar o echar de menos, por ejemplo, el Machine Head, que a mí también me parece un disco redondito, un disco perfecto, pero para muchos este Deep Purple in Rock, repito, publicado en el año 1970, es su trabajo más redondo. Y empezamos con este Speed Queen. Y ahora vamos a escuchar otro de los grandes temas que venían incluidos en este LP, pero vamos a ir al directo, vamos a trasladarnos a esas grabaciones que se hicieron en Japón en el año 1972, más o menos. ¿Os acordáis esas grabaciones históricas que cuando se publicaron en ese doble LP se llamó Made in Japan? Para mí y para mucha gente tal vez es uno de los tres mejores discos de rock grabado en directo de todos los tiempos. ¿Y por qué prefiero poner el Chilling Time? Porque tiene una atmósfera especial y sobre todo cuando escuchabas esta canción con 15 años, con ese disparo, esa detonación que se escuchaba al fondo, ¿no? Que si era un japonés que se había suicidado, ahí te estabas atento, mira ahora tal, y escuchabas el psh. Y bueno, todo parece ser que al final fue un efecto producido por un acople o algo así más o menos. Pero venga, vamos a deleitarnos una vez más con esta extensa pero maravillosa versión del Chilling Time, Made in Japan, año 1972, otro de los grandes temas recogidos en este Deep Purple in Rock, que es con el disco que hemos empezado el Movida en la Cantina de esta noche. I'm crying for you day and night. time. You'll see the line, the line's drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the aquellas fechas, sin duda alguna, se puede decir sin ningún miedo de que los Deep Purple era una de las formaciones más en forma, siempre digo eso, de una de las locomotoras más engrasadas a la hora de hacer rock and roll. Esta portada también es histórica, hablamos de este famoso, Monte Rushmore, algo así, en Dakota. Y bueno, son los, ya lo sabéis, los presidentes de los Estados Unidos. Ahí está George Washington, Thomas Jefferson, Teodoro, para los amigos Roosevelt, Abraham Lincoln. Y claro, bueno, tuvieron que meter una esquinina, como yo pequeño, a Ian Pace, lo pusieron ahí, se lo inventaron y lo pegaron ahí a Roger Glover. Pero repito, esta formación, para los que nos gusta el rock and roll, nos gustan Deep Purple, es la clásica. Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover y Ian Pace, excelente percusionista, excelente baterista, batería, llámalo como quieras. Y vamos a escuchar el último tema de este Deep Purple en rock, y vamos con este Black Sucker. living here, I think you're lying. I'm not a whining, I'm a putting on a show. Bye. take what's mine. Can't you see you're next in line? Babe, I need some love. El pasado lunes estaba por la noche, estaba ahí tranquilo, bueno, viendo algo, no sé, bueno, lo que fuera, ¿no? Y de repente empezaron a llegarme una serie de mensajes de foros de música o de gente que le gusta la música diciéndome que había fallecido Peter Green a la edad de 73 años. Peter Green, me imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, era un excelente guitarrista británico. De esos grandes que salieron cuando el boom del British, ¿no? Del blues British sustituyó a Clapton en los Blues Breakers y sobre todo siempre será conocido y reconocido por haber fundado los Fleetwood Mac. Tal vez de todos esos grandes guitarristas que surgieron en aquella época ha sido al que uno de los que menos tal vez se les haya valorado, tal vez porque su carrera no ha sido tan intensa, ¿no? Aunque ha tenido ciertos éxitos. Puede pasar un poco como Jeff Beck también, ¿no? Que es más conocido que Peter Green, desde luego, porque su carrera ha continuado y es un excelente guitarrista, pero bueno, siempre son recordados otros más importantes. Y entonces, bueno, me ha parecido bastante lógico el traer algunos temas de él. Esto que acaba de sonar, ese nacido en el lado salvaje, ese Born on the Wild Side, es de un disco precisamente publicado a finales de los 80. Primero lo tuve en vinilo, luego me lo agencié en CD, ¿no? Con sonidos bastante distintos a los que tenía desde luego Peter Green en los años de John Mayall y de Fleetwood Mac, ¿no? Pero en cambio, lo que voy a hacer ahora, vamos a trasladarnos al año 1968. Este disco ya ha sonado aquí, es también una auténtica pasada, una gozada. Es el disco que grabó Eddie Boy, el pianista Eddie Boy, con Fleetwood Mac en el año 1968, con la producción del gran Mike Burnham. La formación eran Eddie Boy a la voz y al piano, Peter Green a la guitarra, Chuck McBee al bajo y Mick Fleetwood a la batería. Pues vamos a disfrutar, repito, de este trabajo grabado en los estudios de la CBS en Londres en el año 1968. El tema en cuestión, Jazz the Blues. Wake up every morning, people, and take a look at the rising sun. I wake up every morning and take a look at the rising sun. Then I realize my baby's gone. I missed her last night from holding her in my arms. I'm gonna ring up China and try to see if the little girl is over there. China and try tried to see if the little girl is over there. Well, I know my baby. I know the sweet thing by the clothes she wears. She's got great big sexy legs, and she wears a shoe just about number 3. She's got great big sexy legs. She wears a shoe number 3. I got to find my sweet thing, because her love means everything in this world to me. Teníamos de fondo la guitarra de Peter Green. Me imagino que muchos de vosotros sabéis, pues, los motivos por los cuales Peter Green ha estado desaparecido de la escena musical durante tantos años. Era un poco, bueno, no. Sí, bueno, era ya fallecido, esquizofrénico. Se lo detectaron tarde. Unos años de consumo de drogas, sobre todo de LSD. Se pasó, tuvieron que ingresarlo. Estuvo por ahí en plan ermitaño, como estuve leyendo. Incluso habían comentado que en uno de estos momentos de renegar de todo, que incluso que se había llegado a vender los derechos de las canciones que había grabado en la época de Fleetwood Mac, no sé. Pero bueno, incluso también hace 4 o 5 años llegó a haber carteles por Gijón, una actuación que eso, vamos, realmente me sorprendió, una actuación de Peter Green en Gijón, no sé si era en la Universidad Laboral, pero por desgracia ese concierto nunca se llegó a realizar. No sé si sería porque volví a tener una recaída o porque tal vez el número de entradas no eran las suficientes como para hacer ese concierto realidad. Pues venga, vamos a escuchar el último tema de Peter Green en el programa de esta noche, porque ya sabéis que estos artistas muchas veces suelen sonar de vez en cuando en el programa Movida en la Cantina. Recordarte que es lo que estás escuchando, Movida en la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, ya día 30 de julio de este 2020, este mes de julio que ya poco a poco nos está prácticamente diciendo adiós, y a ver qué pasa con agosto. Las noticias que vienen no son precisamente muy optimistas, pero bueno, vamos a seguir disfrutando de la música con otro tema de Peter Green. Se me olvidaba también, como no, compuso ese Black Magic Woman, ¿no?, que hizo la versión Santana. O sea que el tío Dinero tuvo, por lo menos con esa canción, derechos de autor, tuvo que ganar bastante, ¿no? Pero venga, vamos a centrarnos en la música y vamos a escuchar, si antes escuchamos esa de War in the Wild Side, esta es Nacido en el lado malo, es... A ver, os lo digo ahora, porque estoy... Ah, no, perdón, he cambiado la canción. Es el corte número 12, que es este Walking in the Road, o Walk the Road. Now the cupboards are empty, but baby, you don't care. Now this way that I'm living, now that you're not here, I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. My socks need mending, they're so full of holes. Take a look at my trousers, my heart's yours. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. I got the news, I'm so full of cigarettes and I'm drunk with the blues. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. I gave you my love, I gave you my car, now I gotta keep moving to the next backstreet bar. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. Covers are empty, but baby you don't care. This way that I'm living, now that you're not here, I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. My socks need mending, they're so full of holes. Take a look at my child, no matter how it sounds. I'm walking the road, but there's a long, long way to go. I sit at the table since I got the news, and I'm so full of cigarettes and I'm drunk with the blues. And I'm walking the road, but there's a long, long way to go. I gave you my loving, gave you my car, now I gotta keep moving to the next backstreet bar. Now I'm walking the road, but there's a long, long way to go. Thank you. to scream, shout for help. There is no one by your side to forget. Bye. La otra semana, no, hace dos semanas fue, no sé, ya no me acuerdo, pasa el tiempo volando. ¿Os acordáis que os traje el disco Tarkuses, me parece, de Emerson, Lake and Palmer, que era del año también 1970, y os puse la cara A enterita? Y os había mencionado de dónde venía cada uno de los miembros de Emerson, Lake and Palmer, y os había comentado que Carl Palmer, el batería, venía precisamente de la formación Atomic Rooster. Y os dije, bueno, a ver si un día me animo, porque alguna vez ya han sonado aquí, y los he traído en el programa de esta noche con este LP, La Muerte Camina Detrás de Ti. También el otro LP que os decía en la presentación del programa, que es del año 1970. Lo pasa que en esta formación Carl Palmer ya no estaba y se había marchado, repito, a fundar los Emerson, Lake and Palmer. La formación por aquella época era John Duncan, Vincent Crane y Paul Hammond, ¿no? Ya ves este primer tema, este sonido así un poco oscuro, ¿no? Sí, tétrico, no sé cómo definirlo, pero atentos al siguiente tema que se marcan. Una patada, bueno, una gozada, yo que sé, disfrutarlo, porque ya no estaba Carl Palmer, pero desde luego las influencias de él o de los Emerson, Lake and Palmer estaban bastante cerca. Atomic Rooster, año 1970, La Muerte Camina Detrás de Ti. Detrás de ti, si lo hubiera hecho bien, ay, que me equivoqué, pues no pasa nada, son tres segunditos. We'll be right back. No sé si decir que han sido los 5 mejores minutos de movida en la cantina en el programa de esta noche. Qué auténtica pasada este tema, el segundo del LP de Atomic Rooster, que hemos empezado escuchando precisamente el tema que da título al LP, La muerte está detrás de vosotros. Son la 1, no, la 1 que va todavía no, por suerte, son las 12:30 y sigues aquí en Radio Caras en el 105 de la FM. Dejar que eche un traguito porque aquí hace un calor. Pues nada, si os parece, vamos a entrar de lleno en esa sección que llevamos ya unas cuantas semanas, donde estamos recordando a las grandes divas del blues. Escuchamos una canción o algún comentario sobre la cantante en cuestión y en el programa de esta noche, por suerte, os podré leer las letras de las dos canciones. Pues venga, vamos con la primera protagonista, Victoria Speedway. Tengo que pediros perdón porque ha habido un pequeño fallo técnico y es esta otra canción. Que nos dice Victoria, Black Snake Blues, un viento sopla como nunca había soplado antes, una serpiente negra está llevando a mi hombre por el mal camino, escúchame llorar, señor, digo que una serpiente negra está llevando a mi hombre por el mal camino, puedes adivinar que por eso no tardaré mucho en irme, porque voy a recibir malas noticias, me está dando miedo, voy a recibir malas noticias, me está dando miedo, te apuesto mi último dólar, que otra mujer está ocupando mi lugar. No digo nada más, no digo nada más. Mantente alejado de mi ventana, no llames a mi puerta trasera. Prefiero ser un pez nadando en ese azul profundo, meterme debajo de un submarino, detrás de un bote a la deriva. Prefiero ser un pez flotando en ese mar azul profundo, a quedarme en Texas y ser tratada como ellos querían. Oh, no digo nada más. Prefiero nadar en ese mar azul profundo a quedarme en Texas y ser tratada como ellos querían. Es una serpiente negra malvada la que me ha llevado por este camino. Me ha abierto los ojos. Es difícil para mí asimilarlo. Es una serpiente malvada la que me hace estar así. Si alguna vez vuelvo al sur, será para quedarme. Hoy vamos a hablar de esta cantante, como os había comentado, Victoria Spivey, algo así, más o menos. Nació en Houston en el año 1906 y falleció en la ciudad de Nueva York en el año 1976. Dejó, como muchos de estos casos, su hogar siendo muy joven para trasladarse al Teatro Lincoln en Dallas. A principios de los años 20 tocaba el piano para gente como Blind Lemon Jefferson. Solía actuar en locales como prostíbulos, salas de juego o locales para homosexuales. Influencias por los grandes clásicos Sarah Martin, Bessie Smith. Sus letras solían ser bastante sugerentes y sexuales para lo que era esa época. En el año 1926 grabaría el tema que acabáis de escuchar. También grabaría con gente como Lonnie Johnson, Louis Armstrong. También en otros sellos que estuvo, Okez, que es uno de los sellos que más estamos mencionando en estas grabaciones. También en el sello Decca. En el año 1950 pues tendría incluso su propia discográfica. Bueno, y se apartó un poco de la música a nivel de cantante para dedicarse a producir y a hacer grabaciones. En el año 1962 retomaría su carrera. En el año 1970 recibió un premio por su contribución en los diferentes campos de la música y fallecería, como os dije antes, en el año 1976 a causa de una hemorragia interna. Y esta ha sido la primera protagonista. Y vamos con la siguiente, que no tengo demasiada información, pero hay un dato bastante curioso o gracioso, como lo queráis llamar. La protagonista es Sophie Tucker. Ladies and gentlemen, comedy songs are timeless. They come back year after year. And I've introduced many of them during my long career. Some of my comedy songs are currently being sung, but this one is just as timely as it was when I was young. Nobody loves a fat girl, but oh, how a fat girl can love. Nobody seems to want me. I'm just a truck upon the highway of love. I'm all alone on account of my form, when every ounce of me is dying to keep somebody warm. Nobody loves a fat girl. Oh, how a fat girl can love. Nobody loves a fat girl. But oh, how a fat girl can love. Nobody seems to want me. I'm just a truck upon the highway of love. The only game that I can get the men to play is to sit around, try to guess what I weigh. Nobody loves a fat girl. But oh, how a fat girl can love. Nobody loves a fat girl, nadie ama a las chicas gordas. Me hace gracia porque hay varias letras en este libro que hacen referencia precisamente a eso, a los hombres gordos o a las mujeres gordas. Hace poco os puse una que era algo así como esto, mi hombre gordo lo hace todo bien, ¿no? Pues esta es nadie ama a las chicas gordas, y ahí vamos con la letra, que es, la verdad, tiene una letra bastante durilla. Nadie ama a las chicas gordas, pero oh, ¿cuánto pueden amar las chicas gordas? Parece que no le gusto a nadie, soy una simple camioneta en la autopista del amor. Estoy muy sola dentro de este cuerpo. Cada ápice de mí se muere por dar cariño a alguien. Cada ápice de mí se muere por dar cariño a alguien. Nadie ama a las chicas gordas, pero oh, ¿cuánto pueden amar las chicas gordas? Nadie ama a las chicas gordas. Parece que no le gusto a nadie. Soy una simple camioneta en la autopista del amor. Los chicos solo se sientan conmigo para jugar a adivinar cuánto peso. Nadie ama a las chicas gordas. Pero, ¿cuánto pueden amar las chicas gordas? Es la letra de Sophie Tucker, de los que, bueno, sí, os voy a dar unos pequeños datos porque tampoco traía mucho. Primero, no es de color, no es negra, todo lo contrario. porque los ucranianos o ucranianas en este caso no son, que yo crea, morenos precisamente, ¿no? Pues Afi Tucker vino desde Ucrania, nació en el año 1887 y falleció también en Nueva York en el año 1966. Su familia era judía y se trasladaría a los Estados Unidos. Sus canciones también eran cómicas y subidas de tono, fue una de las más populares del siglo XX. Por ejemplo, otro título de sus canciones era The Last of the Red Hot Mamas, algo así como la última de las mamás calientes, ¿no? Podríamos decirlo así. Se casaría tres veces, la primera de ellas con apenas 16 años. Era también pianista, actuaba mucho en vodevil, como casi todas las cantantes que estamos escuchando en esta sección. Y aquí va una de las cosas que más me llamó la atención. Se pintaba de negro. Se pintaba de negro porque uno de sus primeros jefes, al cantar, le dijo que se pintase de negro, pero ojo, ¿por qué? Porque decía que era muy fea y gorda, y por esa razón la mandaba pintarse de negro, para disimular, decía. Curiosamente, fue contratada para cantar en el American Music Hall, y parece ser que un día le robaron la maleta donde tenía todas las pinturas, ¿no? Con lo que se maquillaba, y desde ese día pues salió a cantar sin maquillarse, sin pintarse, y siendo ella como era con su cara bonita, pues consiguió mucho más éxito que teniendo que tapar sus rasgos. Pues eso, también falleció en el año 1966 a causa de un cáncer de pulmón. Pues estas han sido las dos pioneras del blues, Victoria Spivey, más o menos así pronunciado, y Sophie Tucker. Pues nada, espero que os hayan gustado tanto las canciones como las letras. Bueno, pues esto era una formación de los años 60, más concretamente, sí, debe ser del 67 o 68. El tema que os he puesto ahora es algo así como envíame una postal. Ya veis como la cantante tiene un tono de voz muy parecido a Grace Slick. Y estoy seguro que muchos de vosotros no lo reconocéis, no sabéis de quién estamos hablando. Esta canción es bonita, pero os voy a poner un tema que, si os gusta la música de los años 60, incluso aunque no os gusten, son de esos temas que se han escuchado infinidad de veces. Sí, a que este tema lo habéis reconocido. Venus, ¿no? Este, bueno, fue un puntazo número uno en infinidad de países, en Inglaterra, en los puestos más altos. Bueno, fue número uno, creo que hasta en Sama de Langreo. Fue algo realmente increíble. Y como estábamos comentando que la cantante tenía un tono de voz muy parecido al de Grace Slick de la Jefferson Airplane, pues precisamente vamos al año 1975 a escuchar un LP de esta formación llamado Spitfire, y el tema en cuestión es El vuelo del dragón. you come near me whenever you can. A empezar la última media hora del programa. No sé si acordáis, en el último Moví de la Cantina, también en la última parte del programa, recordamos el 50 aniversario de la publicación del disco de Leila. Y esto que suena en su momento era una auténtica exclusiva poder poner una radio. Eran esas jam sessions celebradas en los estudios de Florida. Ahí estábamos escuchando. ¿Quién hubiese estado ahí? ¡Buah! Eric Clapton, Duane Allman, Bobby Whitlock, Jim Gordon y Carl Wright. Estas jam sessions que hacían mientras no grababan nada interesante. Bueno, nada interesante, esto es una pasada. Había comentado que la labor, la colaboración de Duane Allman había sido fundamental en la grabación de este disco. Estaban atascados en el estudio, no salían las canciones, fueron a ver a los Allman Brothers que tocaban, había un respeto mutuo. Tom Down, el productor, los presentó, se fueron al estudio y ahí surgió la música y la magia de uno de los mejores discos grabados también en la década de los 70, uno de los mejores discos en la historia del rock y también, como no, uno de los mejores discos en la carrera del Mano Lenta. Hace 20 años se podía encontrar en una caja que se publicó cuando el 20 aniversario del disco. Son tres CDs, uno es el disco de Leila tal como lo conocemos, otros son canciones con distintas versiones del disco de Leila más algunos temas que ensayaron y nunca fueron publicadas, y el otro CD pues son varias jam sessions, una de ellos los Derek con Eric Clapton y otras los Derek con Eric Clapton y con Duane Allman, como es este caso. Thank you. vamos a cerrar la puerta del estudio, que sigan tocando, no queremos molestar, y vamos a escuchar rarezas, rarezas de esa época. En el anterior programa os puse un tema llamado Snake Lake Blues, un tema instrumental precioso que se había grabado para el segundo LP de los Derek and the Dominos, un LP que nunca se llegó a publicar por culpa de las drogas y los efectos que hizo en la relación entre ellos. Eric Clapton discutió con el batería, con Jim Gordon, y dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero habían grabado unos temas que están bastante bien y que no por desgracia no vieron la luz algunos de ellos. El que vamos a escuchar ahora, Clapton lo tocaron en directo. Está en el disco en directo del Fillmore y luego en el Crossroads lo recuperó. Bueno, se puede encontrar varias versiones, pero la que os voy a poner yo es la que no se puede encontrar ni en la caja del Crossroads, esa caja de cuatro CDs que se publicó en la década de los 80, con un resumen muy interesante de la carrera de Clapton. En su momento fue una de las cajas de este tipo que más se llegó a vender. El título es Got to Get Better in a Little While, ¿no? Pero la rareza de esta versión que vamos a escuchar es que es Bobby Willock el que vemos también tocando el piano y cantando, mientras que en la edición del Crossroads es solamente la voz de Clapton la que se escucha. Y esta versión que os voy a poner, esta rareza, viene en otra caja, que eso es el santo grial en cuestión de este disco, que es una caja que se publicó para el 40 aniversario. Ya os la pondréis eso de foto del programa en el podcast de la emisora, porque es una pasada. Bueno, ya lo veréis. 8 o 9 CDs con remasterizaciones, temas inéditos, directos, vinilos. Bueno, eso es, ya lo digo, el santo grial en cuestión del disco de Leila. Pues venga, vamos a disfrutar, repito, de este Got to Get Better in a Little While. Houston, tenemos un problema. Puede ser que sea la anterior, que esta es musical solo. A ver. Ay, ay, ay, 13, venga. A ver si es esta. Ah, no, pues iba bien, iba bien, iba bien. Y no sé por qué, a ver. Momentos tensos, se mueve en la cantina en Radio Caras en el 105 de la FM. See? Me reía tocando en las calles, era desconocido, no sabía mi destino. Jugando al juego del amor, pero nunca involucrándome realmente. Pensaba que el amor podía esperar. Era joven y estaba seguro de equivocarme. Entraste en mi vida y me dijiste que el amor encontraría un camino. Puedes seguir creciendo, yo sigo creciendo, sí, sigo creciendo. Estaba de pie mirando la cara de alguien que me amaba, sintiéndome avergonzado, esperando y rogando, Señor, que pudiera entenderme, pero no sabía su nombre. Ella me tomó la mano entre las suyas y me dijo que estaba equivocado. Ella dijo, te vas a poner bien, muchacho. Quizá algún día, chica, quién sabe dónde o cuándo, solo espera y verás. Caminemos juntos de la mano, solos por siempre, mujer, solos tú y yo, porque los tiempos van a cambiar y yo sé que es verdad, nuestro amor seguirá brillando. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Keep on growing. No, no hay que tener mucha inteligencia para darse cuenta que este no es el Keep on Growing. A ver, este. Este tampoco, este. Ay. Lo de siempre, los últimos minutos que tengo aquí un grigai. We'll be right back. Bueno, ya ves que tenía que haber hecho un especial de 2 horas del disco este de Leila y dejarme tonterías de... Bueno, Keep on Growing, el tema de Bobby Willock y Eric Clapton. Os dije que había sido fundamental el músico Bobby Willock, ya que había colaborado, aparte de cantar y de tocar los teclados, también en componer las canciones. Venga, me queda muy poco y vamos a escuchar otro de esos temas que fueron grabados para el segundo disco de los Derek and the Dominos, pero que no vieron nunca la luz. Se llama Able, el mal, es un tema de Willie Dixon, como no, y os lo voy a decir así. Estás lejos de casa, es de noche y no puedes dormir, llamas a tu teléfono, algo no marcha. Es el mal que acecha, te aviso, hermano, será mejor que vigiles tu dulce hogar. Llegas a casa, llamas a la puerta, luego vas corriendo a la parte de atrás y le atrapas justo antes de que escape. Es el mal que acecha. Te aviso, hermano, será mejor que vigiles tu dulce hogar. Sí, llamas por teléfono. Y ella contesta lánguida y lentamente. Agárralo primero que humé y veré pintado a casa. Es que esto es un poco mal aquí traducido. Es el mal que acecha. Te avisé, hermano, será mejor que vigiles tu dulce hogar. Just ain't right. That's evil. Evil has gone on wrong. I wanna warn you, brother. You better watch your happy home. To your house, knock on the front door, run round to the back. You catch him just before he goes. That's evil. Think smoking. If you have to haul a bone, that's evil. Evil's gone on. I have warned you, brother. You better watch your heavy home. verdad que el segundo álbum que iban a publicar los Dominos tenía bastante buena pinta. Los temas que no se llegaron a publicar en su momento estamos escuchando que son buenos, pero bueno, como él reconoce, el abuso excesivo de drogas hizo que los Dominos se acabasen disolviendo. Es cuando empieza a reconocer él que es un sobreviviente, ¿no? Ahí, después de la publicación del disco de Leila, que no tuvo mucho éxito, pues hubo varios factores que hicieron que la carrera de Eric Clapton durante, no sé, la carrera y su vida, pues se hundiese ya durante bastante tiempo. Uno de ellos, que el disco no tuvo éxito, el fallecimiento de Don Allman, Jimi Hendrix también al poco. Ya sabéis la historia de que, bueno, Jimi Hendrix tocaba, aunque era zurdo, tocaba una guitarra para diestros. Él le había comprado una que había visto de segunda mano, sabía que lo iba a encontrar en Nueva York, creo, porque tocaba Sly and Family Stone, y sabía que tarde o temprano esa noche iban a tocar. Y bueno, llevó la guitarra y no apareció donde Sly and Family Stone, y se enteró el otro día que había fallecido. Su abuelo también, que hizo funciones de padre durante toda su vida, también se puso muy enfermo, y eso él dice que le deprimió, porque pensaba que, coño, que le había comprado una casa, le había jubilado, y él pensaba tontamente que eso había afectado el día a día de su vida y que por eso se había puesto enfermo, ¿no? Bueno, esas cosas que pensaba, bueno, todo esto junto, pues, y más el abuso de las drogas, hizo que ya se dedicase durante muchos años a un consumo excesivo. Es más, comentan que Tom Dow, el productor, el que hizo la producción de este disco, incluso le mandó a un médico que era el que había curado a Ray Charles de sus problemas con las drogas, pero bueno, como que pasó de él. Pero bueno, resumiendo ahí por encima, el disco de Leila, uno de los mejores discos, hermosas canciones, canciones de amor, sin esconder nada, como os decía el otro miércoles, canciones dedicadas a Patty, a la que era por aquellas fechas todavía la mujer de Josh Harrison. Él dice que un día llevó a Patty a su casa para que escuchase el disco. Claro, se iba a dar cuenta de que las canciones eran todas dedicadas a ella, y bueno, aquella como que tampoco le dio mucha importancia, le echó una mirada como diciendo, bueno, ya se te pasará. Pero bueno, historias de que vienen con los discos. Y venga, vamos a despedir el programa de esta noche, pero bueno, ¿qué harás cuando te encuentres sola, sin nadie esperando a tu lado? Has estado corriendo y ocultándote demasiado tiempo. Sabes que solo por tu estúpido orgullo me tienes de rodillas. Estoy implorándote, querida, por favor, querida, ¿no quieres aliviarme atormentadamente? Intenté consolarte. Tu hombre no te dejará tirada. Como un loco me enamoré de ti. Puse el mundo patas arriba. Me tienes de rodillas. Estoy implorándote, querida, por favor, querida, ¿no quieres aliviarme atormentadamente? Resolvamos la situación lo mejor posible antes de que me vuelva loco. Por favor, no digas que no hay solución y que todo mi amor es en vano. Me tienes de rodillas, estoy implorándote, querida, por favor. Estoy implorándote, querida. ¿No quieres aliviar mi atormentada mente? Me imagino que ya sabéis el nombre de la canción. Do when you get lonely, nobody's waiting. Eric Clapton no sabía cómo acabar la canción de Leila. La primera parte la tenía, pero no sabía cómo terminarla. Entonces escuchó esto. Lo estaba interpretando Jim Gordon, el batería, y le dijo, ¿qué es eso? Es algo que estoy componiendo para un disco mío en solitario. Y desde entonces esa parte de piano fue parte de la canción de Leila. Y desde bastante tiempo la sintonía que utilizo para despedir el programa Movida en la Cantina. Como siempre, ha sido un auténtico lujazo, un auténtico placer poder estar con vosotros en estas dos horas de radio, en estas dos horas de Radio Caras en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Hoy hemos recordado el In Rock, el disco de los Deep Purple, del que se cumplen también 50 años. Hemos recordado otro disco de Atomic Rooster, el segundo de su carrera, o el primero, que también cumple 50 años. También hemos recordado, como no, al fallecido Peter Green, guitarrista de John Mayall, y también, como no, cofundador de los Fleetwood Mac. Y para finalizar el programa, pues hemos recordado una semana más este disco de Clapton del que se cumplen 50 años. Parte nada más, un fuerte saludo del que os he hablado aquí, de Arturo Cartapacio, y dentro de 7 días, si queréis, volvemos a tener una cita con la mejor música de los años 60 y 70, aquí en Radio Caras, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón.